Blog Talk Radio. Bienvenidos. Aquí comienza Caballos y Opinión. El universo del caballo en Internet. Caballos y Opinión. Con la producción y conducción de Mario López Oliva. Bueno, buenas noches. Estamos transmitiendo desde Buenos Aires, Argentina. Hoy, 21 de abril, un día de otoño espectacular. Bueno, antes de nada, quería decirles quiénes colaboran conmigo en este programa. María Elena Figuru, Facundo López Oliva y Julio Ordóñez, por lo menos por ahora. Y sigue así. Caballos y Opinión. Presentamos ahora Editorial. Bueno, esta editorial va a ser difícil, ¿no? Hablar un poco de lo que ha pasado el domingo, tratar de encontrar alguna explicación, por lo menos en este tiempo tan corto que ha pasado desde que se conoció la noticia, no desde que pasó el suceso, sino desde que se conoció la noticia. ¿Cuál es esta noticia? La muerte de 21 caballos de polo en el US Open, que es el campeonato más importante casi de los Estados Unidos, diría yo, ¿no? Los 21 caballos pertenecen a un solo equipo, que es la Lechuza, que es un equipo cuyo propietario es un banquero venezolano. Bueno, se tejen un montón de versiones, ¿no es cierto? Por ahí sería interesante leerla un poco, ¿no? La noticia antes de, por lo menos, darle mi parecer o tratar de encontrarle algún aspecto positivo a esto, lo que es para los que viven del mundo del caballo, están muy cercanos al mundo del caballo, una tragedia que creo que no tiene, que por lo menos no recuerdo que haya pasado en algún otro momento, ¿sí? Hasta mismo la noticia lo dice, ¿no? La noticia es así: el enigma de los caballos muertos acude al mundo del polo. Esto es un extracto un poquito del diario La Nación y de Puro Deporte, y dice lo siguiente: un antes y un después. La muerte de 21 caballos del equipo La Lechuza, Caracas, todavía permanece envuelta en el misterio, pero ya hay signos concretos de que la tragedia podría marcar un hito en el ahora conmovido mundo del polo. Una tragedia de magnitud similar a la de perder a un equipo de baloncesto en un accidente de aviación, afirmó John Walsh, presidente de operaciones del Polo Club de Palm Beach, escenario del US Open y de los inesperados sucesos del domingo. Nadie recuerda un incidente como este en la historia del polo, agregó Walsh. Poco antes de comenzar el partido contra Black Watch, clasificatorio para las semifinales del torneo que se disputa en Wellington, estado norteamericano de Florida, 1-1, como si se tratara de un efecto dominó, los caballos de La Lechuza Caracas se fueron desplomando. Algunos murieron allí mismo, otros fueron sacrificados en una clínica especializada después que los intentos por salvarlos se demostraran inútiles. Virus, envenenamiento, doping. Desde el primer momento, versiones e interpretaciones diversas se sucedieron en Estados Unidos, donde, pese a que el polo no es un deporte popular, la noticia generó gran impacto. Y en Argentina, meca mundial de la disciplina y lugar de origen de la mayoría de los animales muertos. Una de las versiones apunta a un complejo vitamínico que se utiliza para estimular la respiración, al que se le añade selenio, una sustancia que se suministra en dosis mínimas debido a su peligrosidad. Actualmente las autoridades estadounidenses investigan la causa de los decesos. Hasta ahora no ha habido conclusiones. Cita en su versión online el diario South Florida Sun Sentinel. A la portavoz del Departamento de Agricultura y de Servicios al Consumidor de Florida, Terence McElroy. Las necropsias practicadas a los animales deberían estar concluidas a más tardar este miércoles, dijo McElroy, antes de advertir. Pero luego comenzarán los test toxicológicos. El estado de Florida y la policía, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que más allá de lo impactante de la noticia, creo que hay que hacer un claro análisis de por qué suceden este tipo de cosas, ¿no es cierto? Creo que debiéramos empezar a analizar con el hecho de por qué en el polo y en algunas actividades ecuestres de alta competencia no existen análisis antidoping, por ejemplo, ¿no? Son cosas que se me ocurre pensar, porque no existen ni en la Argentina ni en ninguna parte del mundo, no es que en otra parte del mundo existan el análisis antidoping en el polo. Claro que ahora cuando suceden este tipo de desgracias, uno se empieza a preguntar por qué sucedieron. Otros se preguntan, ¿se pudo haber evitado? Bueno, el tema es que debiéramos pensar con tranquilidad y con las mayores de la seriedad que algunas de estas, primero hay que ver qué es lo que sucedió, ¿no es cierto? ¿Cuál es el resultado de las necropsias? ¿Cuál es el resultado de los análisis toxicológicos? Porque el análisis toxicológico también se hace un análisis antidoping. ¿Y qué es, en definitiva, ojalá sepamos qué es, en definitiva, lo que sucedió? Si lo que sucedió fue este complejo vitamínico, bueno, el análisis antidoping lo pudo haber evitado. Y bueno, es muy importante aquí tener en cuenta determinadas variables, ¿no? Primero, personalmente, creo que el análisis antidoping debía existir en todas las disciplinas ecuestres de alto rendimiento. Y el polo de este nivel es una disciplina ecuestre de alto rendimiento. Con lo cual, deberíamos empezar a analizar en forma absolutamente inmediata cuáles son las medidas a tomar con lo que se refiere al análisis, a empezar a hacer los análisis antidoping. El presidente de la Asociación Argentina de Polo, Francisco Griñán, dijo que es algo que se va a empezar que a pesar de ser engorroso, se va a empezar a analizar la posibilidad de hacerlo. Bueno, yo por ahí le podría decir al señor Francisco Griñán que en el Turf hace 50 años que en todas las carreras se hace análisis antidoping, en las carreras normales, condicionales, que es el nombre técnico, al primero y al segundo se le hace análisis antidoping hace 50 años por lo menos. Y en los grandes clásicos, a partir del clásico grupo 3, 2 y 1, se hace a los 5 primeros. Es una rutina. Cuando se hace la rutina, se simplifica enormemente. Como se hace hace tantos años, hay varios laboratorios autorizados a hacer estos análisis, ¿sí? El laboratorio del Jockey Club es uno que tiene tecnología de punta. Farmacia y Bioquímica es otro. El CENAR es otro. A los jugadores de fútbol se hace análisis antidoping. A la asociación... A los deportistas de las Olimpiadas se hace análisis antidoping y ya sabemos el triste resultado de 8 jinetes en las Olimpiadas de este año que salieron con medicación prohibida cuando compitieron. Bueno, el tema es, ¿alguna vez lo vamos a tener que implementar? ¿Alguna vez lo vamos a tener que implementar? Porque es fundamental salvaguardar la integridad física y orgánica de los caballos. Y, por otro lado, tener la certeza, o que el público tenga la certeza, que la calidad de los caballos argentinos existe por su desempeño físico y no por los medicamentos que se usan para ese desempeño físico. Llámense complejos vitamínicos, llámense esteroides, llámense estimulantes respiratorios, o llámense como lo quieran llamar, no hay otra alternativa. Nos tenemos que sentar a la mesa, ¿sí?, a definir cómo vamos a hacer para hacer los análisis antidoping mínimamente a las competencias, a los torneos de alto handicap. ¿Sí? Eso se tiene que definir, se puede definir de varias formas. Se puede hacer en algún momento, hace pocos años, se estuvo dando vueltas un proyecto de ley antidoping justamente direccionado a los caballos. Bueno, yo creo que eso hoy cobra una importancia relevante a la hora de decir, bueno, tenemos que hacer algo, Bueno, en la Argentina eso se puede hacer fácilmente, no es engorroso, se puede hacer fácilmente. Y para hacerlo tenemos que sentarnos a decir cómo lo vamos a hacer, ¿sí? Cómo vamos a diseñar el formato, que se puede copiar perfectamente de los caballos de carrera, del Turf. Que, si bien, esto es para hablar bien del Turf, si bien todos, digamos que de todas las disciplinas ecuestres, la que menos imagen tiene, menos imagen positiva tiene, es el Turf, es la que más recaudos toma a la hora de asegurar que los caballos corren en las mejores condiciones posibles. Y también les quiero decir mi opinión con respecto a esto, que creo que el Turf argentino debiera marchar hacia, porque para como en el fútbol y en algunos deportes se pueden medicar para determinadas problemáticas, para hacerlo fácil, ¿no es cierto? En el Turf se pueden utilizar diuréticos y se pueden utilizar analgésicos. Por ejemplo, en el fútbol, cuando uno está engripado, puede usar determinados medicamentos. Y eso queda registrado y documentado. Y, bueno, evidentemente, cuando se hacen los análisis antidoping de esa persona o caballo que al cual se les administró esa medicación, va a salir con eso, pero como está declarado, está todo ok. Bueno, pero creo que el Turf tiene que marchar, como cualquier otra disciplina ecuestre, a la no aplicación de ningún medicamento. Si no está en condiciones de correr, que no corra. Como hacen en muchos países, por ejemplo, en Francia. En Francia no se puede dar absolutamente ningún medicamento para correr. Cualquier medicamento que salga, de acuerdo a qué tipo de droga se utilizó, es pasible de sanción. Hasta quitarle la patente al entrenador y sancionar severamente al propietario al estudio de los caballos. Bueno, nosotros tenemos que recorrer ese camino porque son las materias pendientes que nosotros nunca queremos estudiar ni dar. Pero se dieron en todo el mundo y esto va a marcar un punto de inflexión. Claramente va a marcar un punto de inflexión de cómo se debe proceder con el tema medicación para jugar, medicación para correr o medicación lo que fuere. Esto, ojalá que no sea un medicamento, ojalá que se hayan intoxicado por un pasto que comieron antes de subirse al tráiler para ir a jugar al partido, lo que fuere. Pero esto ya sucedió. Entonces, ¿cómo vamos a analizar toda la problemática a posterior de lo que esto ya sucedió? Es muy importante, de cara a la sociedad, con todo lo que nos está pasando, hacer las cosas como corresponde, informando como corresponde. Yo soy un convencido que la calidad de los caballos argentinos no necesitan de una medicación. ¿Sí? Hay que recorrer el camino correcto y hay que analizar la problemática correcta. La rutina de medicar se ha hecho tan carne en nosotros que es una rutina común y corriente. Bueno, no debe ser una rutina común y corriente, y menos cuando se usan medicamentos inyectables. ¿Sí? Mañana tengo que hacerle una nota, voy a hacerle una nota con respecto a los análisis antidoping a un colega que vive en Estados Unidos hace muchos años, un colega argentino que también entrenador, fue criador de caballos de carrera, etcétera, etcétera, para que nos comente cómo se trabaja en Estados Unidos con respecto a esto. Que no quiere decir ni que se trabaje mejor ni peor, pero bueno, que cómo se trabaja en Estados Unidos. Saldrá la semana que viene o la otra semana. Pero tenemos que tener en claro que esto es un punto de partida para que se trate claramente cómo deben, en qué condiciones deben jugar en este caso los caballos, o deben saltar los caballos. Correr ya lo hace, ya se hace. En las carreras oficiales, en las carreras de los hipódromos oficiales, se hace una revisación previa de los caballos, a ver en qué condiciones están y si están en condiciones para correr. Una revisación clínica, toma de temperatura, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, etc. ¿Sí? Se hace análisis antidoping. ¿Sí? Y queda a criterio de la comisión de carreras si algún ejemplar que no rindió o no corrió como correspondía, también hacer una revisación completa y sacarle material para hacer análisis. O sea, que experiencia en la Argentina tenemos de muchísimos años. Y eso es lo que da la seguridad de que en qué condiciones corren los caballos tanto farmacológicamente como clínicamente. Entonces tenemos que entender que esa es la forma de trabajar. Y no como leí hoy en un diario que un policía decía, eso no hay que hacerlo, nosotros tenemos que ser los responsables. Bueno, no, no. El control es lo que hace responsable a la gente. Esa es la que tenemos que aprender nosotros los argentinos. El control sobre la medicación, y todos, ¿no?, en el caso del polo. El control sobre la medicación es lo que genera responsable. Responsable de que no, que el caballo corre en condiciones, y responsable de que el caballo no corre en condiciones si es que salió algo en esos análisis. Pero en algún momento ese tema lo tenemos que tratar, y ese momento llegó. Espero que no lo dejemos pasar, porque marcha en contra nuestra, ¿sí? Marcha en contra de la Argentina. ¿Sí? Hoy estuve hablando con integrantes de la Fundación Caballos Argentinos para ver cómo encaraba este tema, qué opinión iba a dar la Fundación Caballos Argentinos con respecto a esto, y bueno, vamos a ver si generamos un documento con el afán de aportar, ¿sí? Con el afán de aportar algo a la actividad deportiva de los caballos en la Argentina. ¿Sí? Porque hay una problemática que es muy complicada, y a este problema se suma la de las cuadreras, las carreras extraoficiales. En las carreras extraoficiales, que se corren por centenas en la Argentina, hay más de 600 importantísimas cuadreras en el país, donde se juega muchísima plata, no hay control sanitario, no hay control de identificación, el juego es clandestino, en el 98% de los casos no hay seguro, ni para el jinete, ni para el espectador, ¿sí? Entonces, creo que, y por supuesto no hay análisis antidoping, que es el tema que estamos hablando. Entonces es como que todo se va desfigurando cuando uno ve un poquito más atrás, ve el backstage, ¿qué pasa atrás del escenario? ¿Sí? ¿Qué pasa atrás del escenario de estas actividades? Bueno, es muy importante poder mostrar. Nuestros caballos tienen una calidad de semejante envergadura que nosotros podemos correr el telón y se tiene que poder ver todo. Y este tipo de sucesos, esperemos que se sepa prontamente qué es lo que sucedió, es como que enturbian y empañan todo ese espectáculo. En cualquier parte del mundo, porque esto no sucedió en Argentina, sucedió en Estados Unidos. Y en Estados Unidos tampoco se hace análisis antidoping a los caballos que compiten en estas pruebas de altísimo nivel. ¿Sí? Entonces creo que nosotros tenemos que tomar esta desgracia como una experiencia que nos invite, o que nos invite no, que nos obligue a sentarnos a analizar las distintas problemáticas que tiene el caballo, con miras a tener un futuro mucho mejor, ¿sí? Y a garantizarles a todos, a los espectadores, a los propietarios, a los jugadores, etcétera, etcétera, etcétera, en qué condiciones está ejerciendo esa actividad ecuestre cada caballo. ¿Sí? Un tema que no terminamos de analizar en la Argentina es quién le aplica las medicaciones a los caballos. ¿Sí? No solamente el tema medicación, sino quién se las está aplicando a los caballos. Y quién es el control de que todo eso suceda como corresponde. ¿Sí? Si viene cualquiera, como sucede en todas las actividades ecuestres, y le aplica una medicación inyectable a un caballo, y no veterinario, está haciendo ejercicio ilegal de la profesión. ¿Sí? Si es un veterinario extranjero, está haciendo ejercicio ilegal de la profesión y usurpación de título. O sea que la cosa no es que pase así nomás, es bastante serio el tema. Y nosotros tenemos que poder, con toda la aspereza de lo que estamos, de lo que estoy hablando acá, que no soy el único que lo piensa, si hay mucha gente que piensa como yo, y mucha gente que no quiere generar los cambios por el famoso status quo que ya me escucharon en varias oportunidades, pero no queremos dar el paso cualitativo adelante. El paso cualitativo adelante es hacer las cosas como corresponden, ¿sí? Tener un veterinario y un equipo de gente que haga los tratamientos. En Estados Unidos es muy común que los tratamientos inyectables, es muy común, no, es una realidad, los del veterinario. Y los demás tratamientos son por boca, complejos vitamínicos, suplementos alimenticios, etcétera, etcétera, van con la ración o van por boca. ¿Me explico? Pero en la Argentina hay muchísimos tratamientos que en otra parte del mundo son por boca, acá son inyectables yo creo que no sé bien por qué, no me queda claro, porque el proceso de hacer un medicamento inyectable es muchísimo más costoso y requiere muchísima más tecnología y más cuidado y más esterilidad. Bueno, una serie de condiciones que me parece que son hasta más complicadas. Pero bueno, la cultura argentina hace que tiene que haber medicamentos inyectables. Lo que sucede es que por las condiciones de trabajo que existen en Argentina, tal vez no se pueda generar en el equipo el famoso enfermero que esté en condiciones técnicas, porque lo habilita algún título, porque acá, nosotros, ¿cómo se puede explicar? En el tema caballos no existe ese técnico. Existe el capataz, existe un peón, existe, bueno, es muy difícil. ¿Por qué? Porque el veterinario, para cumplimentar su tarea, no tiene tiempo de hacer los tratamientos, y menos si son inyectables, porque requiere toda una técnica, cargar las jeringas, abrir las jeringas, las agujas, los frascos, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando en un estudio, en una caballeriza, hay muchos caballos, eso se complica muchísimo. Que se simplificaría enormemente si la medicación fuera por boca. Yo creo que las instituciones de veterinarios, colegios, consejos, los hipódromos, las asociaciones de polo, las asociaciones de propietarios, de criadores, hay que y creo que hasta la Secretaría de Agricultura tiene que generar por consenso una metodología de trabajo, ¿sí?, donde todo esté contemplado, donde se trabaje para mejorar las condiciones de trabajo y para poder mostrar toda esa calidad de los caballos que tenemos en su justa medida. Los análisis antidoping tienen que existir, ¿no? Y más cuando estamos hablando de los mejores caballos del mundo. ¿Me explico? Tienen que existir. Existen en el caballo de carrera, existen en el endurance, existen en algunos torneos de salto, en algunas competencias de salto, no en todas. Pero bueno, en el polo tienen que existir. Se tiene que definir y se tiene que ordenar bien en qué tipo de campeonatos de polo se van a hacer, en qué tipo de torneo de salto se van a hacer, y eso tiene que haber alguien que lo defina. No lo puede definir cada sector, tiene que haber alguien que aglutine todo eso, y ese alguien tiene que ser una figura que se tiene que generar. Tiene que existir. Porque ya vemos que así no funciona. Y suerte que pasó en Estados Unidos la desgracia esta, porque si hubiera pasado acá, bueno, no sé, bueno, tal vez no sé qué hubiera pasado, la verdad no me imagino lo que hubiera pasado, pero la gravedad es la misma en cualquier parte del mundo, sobre todo si no hay un análisis atrás, ¿sí? Porque evidentemente al no haber un análisis, bueno, no sé, vamos a ver el resultado. Pero bueno, con esto quiero decirles que es muy importante sentarse a analizar cómo se va a seguir, cómo se va a capitalizar en forma positiva esta gran desgracia. Porque no se trata solo del valor de los caballos, sino se trata de los caballos. ¿Me explico? Se trata de los caballos. Ningún caballo puede decir, esto no me lo des, o esto no lo como. ¿Me explico? O esto no lo trago. Eso lo podemos hacer nosotros. No lo pueden hacer los caballos. Y a la hora de tener en claro ese tipo de prerrogativas que tenemos los seres humanos, eso nos hace aún más responsables y nos carga más las espaldas como para saber cómo tenemos que tratar a los animales. Esto es un llamado de atención muy importante, más allá del resultado de los análisis. Es un llamado de atención. 21 caballos no se caen uno atrás de otro por una cuestión, porque sí, algo les hizo mal. Podrá haber sido un medicamento, podrá haber sido el pasto, podrá haber sido, no sé, ¿sí? Pero hay que tener la suficiente, yo diría, serenidad, como para decir, bueno, sentémonos a hablar de este tema, juntemos, utilicemos la experiencia de los que ya lo hicieron hace tantos años, cómo resuelven los problemas, cómo se aplican las sanciones, cómo se hacen los análisis, qué es lo que se busca, cómo se busca. Está todo eso acá. Está hecho en Argentina desde hace muchísimos años y está hecho en cualquier parte del mundo. Entonces, si tenemos los mejores caballos del mundo, tengamos los mejores análisis del mundo. ¿Sí? Porque esa es la realidad. Entonces, creo que ahora es el momento para decir, bueno, muchachos, de ahora en más, esto va a ser así. Y se va a empezar a hacer como corresponde. Bueno, creo que un poquito de música nos va a venir bien, ¿eh? Ahora vamos. Vamos a ver cómo seguimos dentro de un ratito, ¿eh? Empezar el programa, por supuesto que está todo este tema de lo que sucedió en Palm Beach, no lo tenía, digamos, preparado para hacerlo hoy, pero bueno, la importancia del tema me hizo hacer una editorial larguísima hablando de todo esto, que creo que es el comienzo, ¿eh? Bueno, después vamos a seguirte hablando. En Cavazos y Opinión, presentamos ahora Entrevista. Bueno, hoy en Cavazos y Opinión se encuentra con nosotros desde Venezuela Ramón Brito, que es comentarista y analista hípico, además de ser el administrador de la página ramonbrito.com, que ya vamos a ver qué es este site y a qué se dedica. Bueno, Ramón, te agradezco muchísimo el estar con nosotros en Caballos y Opinión, porque, como te decía antes de empezar la nota, uno de los objetivos de este programa es que la gente no solamente conozca del caballo, sino que conozca del caballo, en este caso del turf, y dentro del turf no solamente argentino, sino de la región. Así que Venezuela es un muy buen exponente como para empezar a hablar del tema. Yo quisiera que nos digas cuál es la realidad del turf venezolano hoy. Bueno, Mario, primero que nada, un gran saludo para ti y, por supuesto, muy agradecido por esta oportunidad que nos estás brindando de estar en tu espacio a través de Internet. Saludos que, por supuesto, hago extensivo a toda tu audiencia, tanto en Argentina como más allá de las fronteras. Gracias a Internet, pues, nos pueden escuchar en todas partes del mundo. Comentando un poco lo que es el turf en el país en este momento. Te comentaba antes de empezar esta conversación que nosotros estamos en esta instancia viviendo una suerte de crisis a todos los niveles del hipismo en Venezuela. Estamos hablando de una crisis financiera que es producto también de, o un reflejo, diría yo, de la economía en la región. Estamos viviendo una crisis estructural. Los hipódromos en Venezuela han llegado a un estado de deterioro bastante preocupante y estamos viviendo una crisis de valores que yo creo que es todavía más grave, esta crisis de valores que se está viviendo en la industria hípica venezolana, porque se ha distorsionado lo que es la esencia del hipismo, lo que es el respeto al turf, a la actividad, a esta industria tan maravillosa, una industria que genera no solamente entretenimiento, sino que genera muchísimo empleo directo e indirecto, que genera beneficios sociales en muchas instancias. Y yo creo que lo que estamos viviendo ahorita en Venezuela es realmente una falta de respeto, y es a lo que yo me refiero cuando hablo de una crisis de valores. Se está irrespetando lo que es la esencia del hipismo, se está tergiversando, diría yo, cada uno de los valores que representa y que defiende el hipismo, no solamente aquí en Venezuela, sino en cualquier parte del mundo. Yo creo que no se le está dando un trato adecuado, Y estamos experimentando situaciones y cosas que nunca, yo como hípico de más de 35 años, yo nunca me imaginé que esta industria iba a llegar al nivel que ha llegado, con una crisis de valores donde no solamente es el mal uso que se le está dando y el maltrato que se le está dando a la industria hípica, sino que también estamos viendo irregularidades a nivel de los resultados de las carreras, porque en muchas ocasiones, por causa del dinero fácil, y esto hay que admitirlo, a veces es más conveniente o más productivo perder que ganar. Entonces la esencia del hipismo como tal también se está desvirtuando. Bueno, la verdad que sí, lamento escuchar eso, porque tanto vos como yo, como muchísima gente que está llegada al tour, no solamente en Venezuela y en Argentina, sino en todo el mundo, está luchando justamente por rescatar lo que vos decías, los valores del tour, sí, que son, yo ya diría, centenarios, y que merecen otro trato, y yo creo que otra visión, ¿no es cierto? O sea, que yo, bueno, mi segunda pregunta iba un poquito a raíz de la lectura de tu blog, que lo estoy siguiendo continuamente, sobre los problemas que tiene, por ejemplo, en este caso, como un ejemplo de lo que estamos hablando, el hipódromo de la Rinconada, que cada tanto lo toman como un para dar temas de, digamos, de nada que ver con el tour, ¿no es cierto? Como son festivales de rock, etcétera, etcétera. ¿Por qué no nos comentas algo de eso? Acérquese al caballo en www.caballosyopinion.com. Caballos y Opinión. Sí, lo que hemos vivido en estos últimos meses ha sido algo sencillamente inaudito, porque es justamente lo que hablaba al principio de esta nota, de la crisis de valores que tenemos. El hipódromo está siendo arrendado a una empresa, a una productora musical, a unos empresarios musicales que están trayendo, pues, grupos de rock, espectáculos musicales de diversa índole, y están utilizando, increíblemente, los espacios abiertos del hipódromo La Rinconada. Es decir, colocan una tarima enorme en lo que son los jardines internos de la pista, y el público, por supuesto, se ubica de pie en la propia pista, en la propia arena del hipódromo La Rinconada. Esto, por supuesto, trae muchas consecuencias negativas. Una de ellas, obviamente, es el deterioro de la pista, no solamente por el hecho de tener una cierta cantidad de público, que en muchos casos no es un público ni pasivo ni pacífico, sobre todo cuando estos son espectáculos de rock, etcétera, etcétera. Y el tránsito de carga pesada, porque obviamente estos equipos de sonido, estas estructuras que se instalan en el hipódromo, son llevadas en camiones bastante pesados. Esto, por supuesto, genera problemas en la pista. Entonces después vienen los huecos. Esos huecos a su vez traen como consecuencia que pasa un pura sangre corriendo, pues se fractura, se lesiona. Entonces es un irrespeto total a un espacio que debe ser consagrado a la actividad hípica. Esto ni hablar de la contaminación sónica, que es evidente, que es obvia, porque las caballerizas del hipódromo La Rinconada pues están alrededor, bordeando la zona donde precisamente se instalan estas tarimas, y por supuesto el puro de carrera es un animal de por sí bastante nervioso, y ya se han presentado casos pues de caballos que se han encabritado dentro del puesto y se han golpeado, se han lesionado por culpa del excesivo ruido que generan estos espectáculos. De tal manera que yo pienso que dentro de esta crisis que está viviendo el hipódromo La Rinconada, pues yo creo que yo particularmente confieso que nunca me hubiese imaginado hace años, hace unos 10, 20 años atrás, nunca me hubiese imaginado que el hipódromo La Rinconada pudiese servir de escenario para un evento musical. Y de hecho, durante la campaña política del actual presidente de Venezuela, el propio presidente ocupó la pista de La Rinconada para un mitin político, y por supuesto eso trajo como consecuencia un cierre de una semana, porque hubo que reparar barandas, hubo que reparar la pista, y estas son las cosas donde definitivamente uno se molesta, y es por eso que uno hace las denuncias que uno hace, que has visto tú en el blog y en la página web, y son las denuncias que uno hace porque a uno le duele su hipismo, a uno le duele su industria hípica, y uno lucha, pues por supuesto con recursos muy limitados, pero uno lucha por la dignidad y por el respeto a esta actividad. Tabarro, está clarito, por eso no quería interrumpirte. Acérquese al Cavazo en www.cavazosyopinion.com. Cavazos y Opinión. Ramón, ¿cuántas reuniones hípicas se organizan en el hipódromo de La Rinconada a través del año o por mes? No sé cómo tú tengas mejor las estadísticas. La estructura de las carreras en Venezuela es la siguiente. Nosotros tenemos en este momento tres hipódromos principales: el hipódromo de La Rinconada en Caracas, el hipódromo de Valencia en el estado Carabobo, a unas 2 horas de camino de Caracas, y en el occidente del país está el hipódromo de Santa Rita en el estado Zulia, cerca de la ciudad de Maracaibo. El hipódromo La Rinconada tiene carreras todos los fines de semana, de enero a enero, no se detiene la actividad, mientras que el hipódromo de Valencia estuvo, por cierto, cerrado por un grave problema también de infraestructura. El hipódromo de Valencia tiene actividad los días jueves y viernes, alternándose con el hipódromo de Santa Rita en el estado Zulia. Son hipódromos regionales. El hipódromo de La Rinconada es donde se corren los clásicos de grado, es donde están, por supuesto, los mejores caballos, los mejores jinetes, los mejores entrenadores, y los hipódromos de provincia sirven como para desahogar un poco la población equina del hipódromo La Rinconada, es decir, caballos que bien sea por lesiones o bien sea porque no es competitivo, van a hacer campaña en estos hipódromos de provincia. Pero el hipódromo La Rinconada tiene actividad todos los sábados y domingos en horario diurno. Las carreras, generalmente, las reuniones de carreras son de entre 10 y 12 competencias, iniciándose generalmente a las 12 y 30 del mediodía, 1 de la tarde, hasta las 5, 5 y media de la tarde. Es un hipódromo que, por cierto, y esto viene muy apropiado a lo que estamos conversando, Mario, el hipódromo La Rinconada cumple este año, el día 5 de julio, cumple 50 años de su inauguración. 5 de julio de 1959 fue el día que se inauguró el hipódromo La Rinconada. Y bueno, es importante hacer este tipo de reflexiones y ver cómo ha cambiado el hipódromo, no solamente en su planta física, sino en lo que es el paisajismo, los alrededores del hipódromo La Rinconada, cómo se ha deteriorado, lamentablemente, en estos 50 años. El hipódromo sigue siendo una estructura magnífica. La estructura del hipódromo La Rinconada, la arquitectura del hipódromo La Rinconada, incluso sirvió de parámetro para el hipódromo de Belmont Park en Nueva York. Pero una cosa es lo que era el hipódromo hace 50, 40, 30 años atrás, y otra cosa es lo que tenemos hoy en día, que a pesar de que conserva por su estructura esa prestancia, esa belleza que puede tener el hipódromo, pues lamentablemente el poco mantenimiento, pues poco a poco lo va deteriorando. Claro, bueno, sí, yo estaba escuchando atentamente lo que me decías de cómo está la estructura de los hipódromos o de las carreras en Venezuela, y me llamó la atención cuando dijiste que los restantes hipódromos, el hipódromo de La Rinconada y los otros dos, es como que sirven para deshogar la cantidad de caballos que tienen para correr en la Rinconada. Bueno, en la Argentina pasa exactamente lo opuesto. Los tres hipódromos principales, Palermo, San Isidro y La Plata, ahora bajó un poco, pero hasta hace 2 meses se chupaban todos los caballos del interior, o muchísimos caballos del interior, dejando sin programación casi hípica a muchos de los hipódromos del interior, que en nuestro caso no son tres, sino que son como 25 o 26, ¿no es cierto? Pero es muy interesante lo que me estaba diciendo. En cuanto a los nacimientos, ¿cuántos nacimientos tiene por año Venezuela? Sí, seguro. En Venezuela se están criando actualmente entre 1.500 a 2.000 piezas por año. Esa cifra ha mermado bastante. Nosotros tuvimos una época a mediados de los años 70, a principios de la década de los 80, cuando se prohibió la importación de ejemplares para correr, porque ese es otro aspecto muy poco usual y que yo creo que prácticamente... No sé cuántos países tienen esta situación, pero nosotros en Venezuela, por ejemplo, aquí se prohibió la importación de ejemplares para correr. Es decir, uno puede traerse un caballo para la cría, una yegua madre, un semental, pero no puede traer caballos para correr a menos que sean en los clásicos internacionales, que tenemos varios clásicos internacionales acá. Entonces, a raíz de eso, de esa medida que yo considero proteccionista y que hoy en día considero que no tiene ningún sentido, la cría llegó a tener 2.000, 2.500 potros por año. Hoy en día esta cifra ha mermado porque muchos criaderos han desaparecido por aspectos económicos, otros han desaparecido simplemente porque crecen las ciudades, las poblaciones alrededor, y esos terrenos pues son vendidos a un precio bastante jugoso. Entonces la cría ha disminuido y yo creo que ahorita estamos por el orden de los 1.500 animales, 1.500 potros por año. Los nacimientos acá, nosotros tenemos el calendario del hemisferio norte, los caballos nacen pues a partir de enero y hasta el mes de junio de cada año. Caballos y opinión, novedades, notas, artículos. Usted aquí va a saber más acerca de los caballos. Está muy bien. Ramón, con el tema, vos sabés que yo estoy empezando a hacer una serie de notas por países, y a todos, aparte de lo que estamos hablando, que me parece muy interesante, para que la gente entienda mejor, ¿cuál es, por ejemplo, la pregunta es, ¿cuáles son las fortalezas y las debilidades de la hípica o del turf en Venezuela? Desde el punto de vista, no solamente como espectáculo, sino desde el punto de vista desde la producción y la comercialización del caballo de carrera. Desde todo punto de vista. A tu entender, ¿cuáles son las fortalezas y debilidades del turf o de los caballos de carrera en Venezuela? Bueno, te puedo comentar desde varios puntos de vista, Mario. Yo creo que una de las fortalezas o la fortaleza más grande del hipismo venezolano es la fanaticada. Nosotros tenemos un elitismo, en Venezuela tiene un arraigo tremendo, a pesar de que aquí, a raíz de este sistema de gobierno que tenemos hoy en día, se eliminó la transmisión en vivo de las carreras de caballos, tanto por radio como por televisión, eso no ha impedido que el pueblo, la gente, el aficionado hípico, responda a sus carreras de caballo y vaya a los diferentes hipódromos o a los centros de apuesta, aquí los llamamos centros hípicos, que son localidades remotas, locales donde la gente puede ir y ver las carreras en circuito cerrado. Y eso no ha variado, no ha variado. La afición hípica aquí es sólida, es grande y es muy fiel a su espectáculo. Yo creo que es el espectáculo favorito del venezolano. Fortalezas como tal, a nivel de cría, pues nosotros hemos desarrollado una cría bastante competitiva a nivel del Caribe, quizás no a nivel de Sudamérica, y yo he sido uno de los que ha defendido esa teoría de correr nuestros ejemplares en los grandes clásicos suramericanos, en latinoamericanos, de jockey clubes y todas estas carreras importantes que hay en Sudamérica. Y yo he sido defensor de eso porque la cría venezolana necesita justamente probarse en otras latitudes, no en el clásico del Caribe, donde competimos con países que tienen una cría pujante, pero quizá que no alcanza los niveles que puede haber alcanzado en algún momento la cría venezolana. La cría venezolana se nutre mucho de sangre norteamericana y los principales establecimientos de cría se han encargado de traer animales de muy, muy buen papel. Hemos criado caballos bastante competitivos, pero quizá como debilidad diría, en contraste, que nos falta ese fogueo, esa competencia contra nuestros países hermanos de Sudamérica, contra Argentina, contra Chile, contra Brasil, contra Perú, contra Uruguay. Es necesario para mí que la cría venezolana retome ese camino que en algún momento tomó. De hecho, nosotros aquí en Venezuela montamos una vez el clásico latinoamericano de jockey clubes y fue un espectáculo maravilloso a principios de los años 80. Si no me equivoco, fue en el año 84, si mal no recuerdo. Y yo creo que esas son básicamente las fortalezas del hipismo. Una cría bastante competitiva a nivel de la cuenca del Caribe, una afición pujante, unos niveles de jugada que a pesar de que existe el flagelo de la jugada ilegal, pues la jugada legal todavía tiene niveles bastante considerables. Y las debilidades, pues como hablaba al principio, tenemos una crisis de valores, tenemos una crisis de estructura de los hipódromos, y yo creo que esto es peligrosísimo. Más aún cuando tenemos un gobierno que lamentablemente tiene una tendencia a hacerle creer a la gente que la actividad hípica es una actividad elitesca, que la actividad hípica no es digna, que es de los ricos solamente, y resulta que no, esto es una actividad de todo el mundo. Una carrera de caballos reúne gente de diferentes contrastes, de diferentes puntos de vista, de diferentes niveles socioeconómicos. Yo creo que el hipismo, esa es la grandeza del hipismo, y no solamente en Venezuela, sino en cualquier parte del mundo, que el hipismo es capaz de aglutinar todas estas personalidades tan diferentes, toda esta gente de diferentes orígenes, de diferentes niveles, y ponerlos todos juntos a disfrutar de una misma carrera. Un final de una carrera, un final emocionante, mueve la emoción de cualquiera. Y esa es la gran fortaleza del hipismo a nivel mundial, en cualquier parte del mundo. Las debilidades, como te digo, esa, la crisis de valores que tenemos, lamentablemente pues la autoridad no se ejerce como debería ser y se presentan muchas irregularidades en carreras que lamentablemente pues empañan un poco ese espectáculo. Bueno, a modo de decirte un poquito cómo es en Argentina, si bien acá el turf está muy desarrollado y en los últimos tiempos ha pegado un salto muy importante en cuanto a cantidad y calidad, te tengo que decir que bueno, que nosotros tenemos algunos de los problemas que tienen ustedes todavía, a pesar de que hace 10 años que estamos trabajando, si bien no en forma intensiva, pero sí en forma de hacerle ver tanto a los políticos como a la sociedad, justamente lo que acabas de decir vos, la importancia del tour como un producto, como un, digamos, como un generador de un montón de negocios y de ¿Cómo te puedo explicar? Como que arrastra todas las demás actividades ecuestres, aparte de tener en su seno a miles de personas que trabajan para desarrollar la parte productiva y la parte del espectáculo hípico. ¿Sí? Pero bueno, eso nos costó mucho, Ramón, y lo cierto es que, si bien nos estamos quedando un poquito en estos últimos años, en seguir trabajando, en mostrar la importancia que tiene las carreras y todo lo que va atrás de las carreras, porque nosotros siempre tuvimos un error, dejamos que todo esto se manejara solo, digamos, se manejara solo la cantidad de gente que iba a los hipódromos, se manejara solo la poca promoción, publicidad, marketing, etcétera, etcétera, que hay que hacer alrededor de un espectáculo como son las carreras. Y lo único que dejamos entrever, lamentablemente, todos los que vivimos de esto, es solamente la parte que vos bien dijiste, la parte de la elite, de que la gente que tiene caballo de carrera lo tiene porque tiene plata, de que al hipódromo se va a jugar nada más. Y bueno, empezar a sacar esa imagen nos costó muchísimo. Eso se ha revertido bastante, pero todavía nos queda mucho camino para recorrer, ¿sí? Nosotros lo que acá decimos ahora es que las carreras son solamente el último eslabón de una cadena productiva y es la gran vidriera donde se tienen que mostrar los caballos y donde se mueve el negocio del caballo, ¿sí? Porque por ver correr a los caballos es cómo se van categorizando, cómo se van valorizando, cómo se van mostrando en la Argentina y en cualquier parte del mundo, ¿no es cierto? Pero bueno, exactamente. Todo eso nos costó mucho trabajo dentro mismo del tour y hacia los gobiernos tanto nacional como provinciales. Sí, si bien nosotros hemos logrado bastantes avances, todavía no tenemos un marco legal que fomente la cría y la utilización en general del caballo y la mejora de la comercialización tanto nacional como internacional, en este caso del caballo de carrera. No tenemos ningún marco legal, ¿sí? And take my mind off of you. You feel like heaven. I want to go to sun. I will like the love of the God. I swear that I'm a God. You're just a good to me. And take my eyes off of you. My way that I can, there's nothing else to do. Follow me, there are ways to do. But if you feel like I'm true, each lesson know that it's true. You're just a good imagínate tú. Yo he seguido mucho, Mario, la actividad hípica en Argentina en años recientes porque, bueno, tengo una amistad muy grande y muy valiosa con la yoqueta, Andrea Soledad Mariña, gran amiga mía, y siempre estamos en contacto, intercambiamos correos electrónicos, de hecho ayer conversamos vía telefónica, y a través de Andrea he conocido yo muchísimo de lo que es la industria hípica en Argentina. También tuve mucho contacto con el difunto periodista Oscar Gallo, que con quien entablé también a través del correo electrónico una enorme amistad que siempre recuerdo. Y Oscar también me contaba mucho de esa serie de problemas que afectaban la industria hípica en Argentina en ese momento y que son problemas, como bien lo dices tú, son problemas comunes. Yo creo que lo que ha faltado es eso, hacerle entender a los gobiernos, sobre todo, que una carrera de caballos implica una gran cantidad, una enorme cantidad de actividades y una enorme movilización de personas y de talentos para que ese caballo de carreras llegue al partidor y que cruce el disco, como se dice allá en Argentina. El simple hecho de que un caballo esté en una carrera, inscrito en una carrera, eso ya es, como dices tú, el final de una cadena, pero larga, una cadena larguísima de actividades, de talento. Fíjate tú que nosotros aquí en Venezuela, y esto es otro comentario que vale la pena hacer en este espacio, aquí en Venezuela el hipismo hoy en día no se considera como deporte, y de hecho la eliminación de la transmisión de carreras de caballos a través de la televisión y a través de la radio se debe a que el organismo que regula las comunicaciones en Venezuela determinó que el hipismo en Venezuela es un juego de envite y azar, y no un deporte. Y yo he sido uno de los que con mayor énfasis y con mayor vehemencia ha defendido la característica y la cualidad de deporte que tiene la actividad hípica, no solamente en Venezuela, sino en cualquier parte del mundo. ¿Por qué es un deporte? Porque implica una condición atlética del jinete, implica una condición atlética del caballo de carreras, implica conocimientos técnicos y conocimientos prácticos del entrenador, del peón, del capataz, implica el conocimiento veterinario, el conocimiento de la cría. Señores, esto tiene que ser un deporte, esto no puede ser un simple juego de ruleta, un simple juego de casino. Y esa es una de las cosas que más me duele aquí en Venezuela, que se haya perdido hasta la noción de lo que es el hipismo por parte de los gobiernos, porque sencillamente, como tú lo dices muy bien, los gobiernos no entienden la enorme importancia y la enorme significancia que tiene la actividad hípica a nivel mundial. Totalmente. Ramón, ¿qué hacen las entidades afines al turf, en este caso sean criadores, entrenadores, jockeys, periodistas, etcétera, etcétera, para justamente empezar a cambiar ese paradigma de que el turf no es todo lo bueno que nosotros decimos que es, a que sí es todo lo bueno que decimos que es y muchísimo más? ¿Están haciendo algo? ¿Trabajan? ¿Han presentado algún plan o algún proyecto de ley o algo para hacer eso? ¿O se han juntado entre ustedes para hablar de este tema? Nosotros tenemos aquí, lamentablemente, un gobierno totalitario, un gobierno autócrata, y contra un gobierno autócrata y totalitario es difícil lidiar. Y te pongo el ejemplo siguiente. Nosotros, tanto quienes trabajamos pues como comentaristas, los periodistas, los mismos propietarios, los mismos gremios de jinetes y entrenadores, cuando ocurrió este fenómeno que está ocurriendo ahora de que se utilicen los espacios del hipódromo para espectáculos públicos, todos al unísono elevamos nuestra voz de protesta, de una manera o de otra. Los periodistas a través de notas de prensa, los propietarios fueron muy enérgicos y muy enfáticos en protestar y negarse totalmente al hecho de que el hipódromo La Rinconada fuese arrendado para espectáculos musicales. ¿Y cuál fue la respuesta que le dio el presidente del Instituto Nacional de Hipódromo? Bueno, si se ponen cómicos, le cierro el hipódromo. Esa fue la única respuesta. Si se ponen cómicos, le cierro el hipódromo. De hecho, en la nota que está en el blog hay una foto que a mí particularmente como hípico y como venezolano a mí me da vergüenza, pero que hay que ponerle, y la gente tiene que enterarse de lo que pasa. En noviembre de 2007, cuando se cerró por primera vez La Rinconada para un espectáculo musical, los jinetes protestaron y se pusieron en una cadena humana frente a la meta del hipódromo La Rinconada. Y bueno, ahí está la foto que hizo el presidente del Instituto Nacional de Hipódromo. Le mandó la Guardia Nacional unos gorilas de 1.90 m, de 1.80 m y de 100 kilos de peso contra los jinetes que pesan 45 a 50 kilos. Sí, y bueno, les cayeron a... pues la foto está allí. Y les cayeron a peinillazos y a la fuerza lo sacaron de la pista. Entonces, si bien es cierto que criadores, propietarios, periodistas, analistas, comentaristas y los mismos aficionados respetamos el hipismo y queremos que el hipismo sea valorado como debe ser, lamentablemente la respuesta que se tiene del otro lado es sencillamente nula. El presidente del Instituto Nacional de Hipódromos hoy en día es un ex militar y que no tiene ningún conocimiento de lo que es la industria hípica ni la actividad hípica. Entonces yo siempre pongo esta comparación, es como que si usted agarra un zapatero y lo pone a manejar un avión, el avión se va a estrellar porque el zapatero no sabe. Esto es lo que está pasando en Venezuela. Tenemos un presidente que sencillamente desconoce la actividad hípica, y ese es el gran problema que tenemos acá. Bueno, nosotros trabajamos durante algunos años para hacer un trabajo que al final se terminó llamando Evaluación Económica de la Industria Hípica y Sectores Vinculados, se hizo hace ya casi 10 años, 9, 10 años, que lo hizo una consultora muy importante en Argentina. Dentro de eso fue una evaluación de la industria hípica en general, toda la industria del caballo, todas las razas y todas las actividades. Dentro de todas esas actividades estaba, por supuesto, el tour. La idea de este trabajo nació desde la Asociación Argentina Veterinaria Equina, desde el Jockey Club de Buenos Aires, desde el Hipódromo de Palermo, desde la Federación Ecuestre Argentina, etcétera, etcétera, como para tener una herramienta y datos estadísticos para poder mostrarles al gobierno argentino, nacional, y a los gobiernos provinciales, para que redescubrieran la hípica en Argentina. Realmente eso fue un trabajo muy importante y desarrolló una serie de datos y una serie de información con las cuales en ese momento en el país no se contaban y empezaron a circular por todos lados, llegando a todos los funcionarios, todos los legisladores, muchísimos productores que algunos de ellos se volcaron a la cría de caballos. Bueno, la idea era informemos a todos de lo que representa la hípica en Argentina. Te lo digo a modo de sugerencia, tal vez sea un buen momento este como para ver la posibilidad de hacer un trabajo de ese tema, ¿no es cierto?, de este tema. Totalmente de acuerdo. Por lo menos en Venezuela, hay que rescatar la importancia que en su momento tuvo la industria hípica aquí en nuestro país. Te estoy hablando de que en la década de los años 70, por ejemplo, nosotros vivimos una época de esplendor acá en Venezuela y la cría del pura sangre era un negocio bastante, bastante atractivo, y de hecho los premios a los criadores, las carreras especiales de las pollas de criadores, tenían premios comparables con los premios más grandes en ese momento en el mundo. Y eso fue un momento de esplendor que lamentablemente no se pudo conservar o no se supo manejar. Y esto fue lo que produjo este declive tan bárbaro que tenemos hasta que hemos llegado a donde estamos ahorita. Y yo creo que tu sugerencia es bastante válida. Aquí hay que buscar la manera de reinventar el hipismo, de hacer entender que el hipismo es importante porque no solamente es apuesta, sino que, como decíamos al principio, cumple una función social, cumple una función importante dentro de la industria, dentro de la economía, y esto hay que mantenerlo y mantenerlo bien, porque aquí en Venezuela, por ejemplo, mis cálculos dicen que por lo menos casi 1 millón de familias dependen directa o indirectamente de la actividad hípica. Si se cesa la actividad hípica en Venezuela, esto causaría una crisis a nivel de empleo, a nivel de ocupación tremenda, y eso es lo que el gobierno y los legisladores, como bien dices tú, tienen que entender. Si no lo entienden, la industria hípica puede estar condenada a la desaparición. Y sí, por eso te sugería, traten de reunirse y toda esa información preséntenla y háganlo saber, promocionenla. Si esto le da trabajo a tanta gente, nosotros organizamos tantas cosas, nosotros tenemos tanto, etcétera, etcétera, etcétera, justamente para que se informen. Bueno, Ramón, yo quería que nos hables un poquito de tu página web, que me pareció muy interesante y quiero que los oyentes se puedan acercar a tu página y puedan ver los servicios que prestas y la información que es muy valiosa, y la información que brindas acerca de las carreras, de las reuniones hípicas, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos desde hace 3 años, un poco más de 3 años, nuestra página www.ramonbrito.com, justamente a raíz de la desaparición de las transmisiones y los programas de opinión sobre hipismo del espectro radial. Entonces, nuestra alternativa fue precisamente Internet, y en nuestra página abarcamos mucho el pronóstico de las carreras en los hipódromos nacionales, La Rinconada, Valencia y Santa Rita. Tenemos artículos de opinión, programas de audio que pueden ser escuchados a cualquier hora del día. De hecho, todos los lunes nosotros grabamos, como no hay carreras en Venezuela, los días lunes. Hay carreras en un hipódromo en el estado Bolívar, pero nosotros agarramos el lunes para montar en Internet nuestro programa de resumen semanal, donde precisamente hablamos de lo más resaltante del acontecer hípico, tanto nacional como internacional. Y conexo a nuestra página está un blog, el blog del 30G, donde nosotros pues tocamos estos temas de opinión, temas que generan, por cierto, mucha polémica, porque por supuesto hay gente que nos apoya en los comentarios, y hay por supuesto fanáticos que nos dicen hasta de qué mal nos vamos a morir, pero bueno, esa es parte de la interacción y es justamente el feedback que necesitamos, saber que personas de un bando y del otro nos escuchan, nos leen, nos visitan en la página, porque así se crea una matriz de opinión y así podemos saber justamente o medir la inclinación hacia uno u otro aspecto de la hípica. Así es que aprovecho esta ocasión y esta oportunidad que me brindas, Mario, para invitar a todos los que nos escuchan a través de este espacio a visitarnos en www.ramonbrito.com, nuestra página de hipismo en Venezuela. Bueno, buenísimo, Ramón. Bueno, te quiero agradecer esta interesantísima charla y jugosa charla acerca de cómo vive Venezuela el tour, cómo lo siente y cómo se desarrolla. Te agradezco mucho tu tiempo y todos los conceptos que has vertido acá en este programa. Mario, para mí es un gran placer y sobre todo un honor haber sido tomado en cuenta para este espacio, y no me queda más que agradecerte, agradecer a toda tu audiencia por la sintonía y enviarles desde acá de Venezuela un gran abrazo, y como siempre digo en mis programas, los quiero mucho y los quiero de gratis. Cuídense mucho y gracias una vez más, Mario. Gracias, Ramón, y un saludo para todos los venezolanos. Gracias. Caballos y opinión al galope por Internet. En Caballos y Opinión presentamos ahora entrevista. Bueno, en este tramo del programa se encuentra con nosotros el doctor Ravi Reddy, que es colega especialista en equinos de la India. Es el veterinario senior y vicepresidente del Stud Nanoli and Agricultural Funds. También ha servido en el Hueva Board por un año y ha sido el secretario de la Asociación de Practicantes Equinos de la India. Con él vamos a charlar un poco de cómo es la profesión en la India y cómo son las actividades ecuestres también en ese lugar. La nota la hace para Caballos y Opinión, María Elena Sigur. Okay, we can begin now with the questions. Good. Let's see, Ravi. Can you tell us, please, how many veterinarian colleges do you have in India? Yeah, we've got about 45 colleges, but the education in these colleges is mainly centered around farm animals, cattle, sheep, goat, a little bit on small animals, and not very much on horses. And do you have the equine specialization? Are there veterinarians in India which are fully dedicated to horses? Yeah, there are veterinarians that are fully dedicated to horses, but not very many. There's very few veterinarians that are fully dedicated to horses. And most of them learn on the job. There is one college in Chennai that's in the south of India that has some credits that are equine related courses, but most of the other colleges have very, very little equine related education. And do you have racetracks in India? Yeah, we do have racetracks. We've got about 9 racetracks. The main ones are in Mumbai, Bangalore, Hyderabad, Calcutta, and Chennai. We have smaller tracks in Pune, Mysore, Delhi, and Uti. Interesting. And do you have any other, which are the main activities with horses? Do you have polo horses, for example? Yeah, the polo is quite big in the army, and there are some civilian polo players who keep horses. The army has about 2,000 remounts, which is comprising 1,200 mules and 800 horses. A lot of those horses are polo ponies. There is a remount veterinary corps that is totally dedicated to veterinary activities, mainly horse-related and milk production for the army. They have about 319 vets in their service that are almost exclusively equine-related. So, yeah, there is polo. The polo circuit is mainly in Delhi and Jaipur, a little bit in Calcutta and Mumbai and Hyderabad. We have a growing show jumping, eventing, and dressage activity in the country. It was very, very quiet, but in the last, say, 5 to 10 years, it is spreading. There are more and more young children that are in urban centers that are riding. Bangalore is emerging as a big riding center. Chennai and Pondicherry has pretty good equestrian activity for kids. Delhi and Calcutta have some involvement with equestrian activity for children. Bombay has some. But it's a growing market. It seems to be something that is increasing all the time. So the equine specialization should be developing in your country in the. It should be, but it's not something that has great government backing. As far as the equitation activity has a little, but horse racing, thoroughbred horse racing has very little government backing. Because we still are stuck in a very narrow-minded mindset where it's viewed as antisocial activity because it is gambling related. Gambling, yeah. Yeah. So that mindset is still very much there in our politicians. I don't think it's there in our people, but it is a political. It's more a political gimmick. So this was, in fact, the next question, that you don't have politics coming from the government with respect to equine welfare and production, for example. Equine welfare, yeah, there are, from the government, not so much. Brooks Hospital has a presence in India, so does the Donkey Foundation. So there is welfare for equine in some aspects. There's not great government support for equine welfare as such. No, I wouldn't say there's government support. It's more non-governmental support. Can you tell us more about these non-governmental institutions that you just mentioned? Yeah, the Brooks Hospital, it's a big charity, and the Donkey Foundation. They have a presence in Ahmedabad and Delhi. They work mostly with working mules and working horses. So it's purely charitable. They deal with things like the sores that animals get from the harness that they're working in. They try and help them devise better harnesses for them. They look at all their foot problems, routine deworming, routine health care, things like that. So, yeah, there is equine welfare in India, but most, it's more non-governmental than governmental. And do you have some kind of identification for horses, or not? Yeah, we do. Well, it's mainly the thoroughbreds that we have the identification for. They have, all thoroughbreds now are DNA types in India. They have started in the last 4 or 5 years microchipping all the racing stock. They also have branding. So, yeah, there's a very strong identification and passport system for the thoroughbred population. There is a very poor identification system for the non-thoroughbred population. That's not organized as such. The thoroughbred industry is a very organized sector in India, but the non-thoroughbred industry, I'm afraid, is extremely disorganized. There are associations that have been founded to try and promote the indigenous breeds, the Marwadi and the Kathiawadi horses. So we have associations that have been formed, and they are trying to establish stricter guidelines and more identification for those breeds, the Kathiawadis and the Marwadis. But it's still not very advanced. And these are the main breeds that you have in India. Yeah, the Kathiawadi is about 14-14-2, and the Marwadi is a bit bigger, 15-15-2. There has been a lot of intermixing between the breeds. But yeah, those are the two predominant indigenous breeds that are well known in this country. And do you have any measure of the importance of the horse industry in India? In terms of exports, we do have some exports. There was a ban from independence till about 1999, and there were no exports till 1999. Then there has been a sort of a restricted export to certain countries. We have country-to-country protocols for exports. So some sporting horses have been exported to Sri Lanka. Thoroughbreds have been exported to Korea, Singapore, Dubai, Malaysia. We have sent horses to the USA, but these numbers are very small. Like Korea's had about 12, Singapore's had 8, Dubai's had 13, Malaysia's had 6, Korea's had 8. America, we've sent one or two horses that have raced there and come back. So not a large number, not a significant number of exports, but yeah, there is a little bit of exports. But it is a fairly large local industry. I mean, we have, all the ancillary supporting industries, the pharmaceutical companies, the feed companies, things like that, the saddlery, tack. I think that is a big market in India, because India exports a lot of tack, saddles and boots and breeches and reins and things like that. So there are ancillary industries related to horses and racing and polo that have sprung up. And yeah, I wouldn't be able to give you a figure for the number of people involved completely in the horse industry and the related ancillary industries, but it is fairly significant. It is fairly significant. I think one of the problems is that perhaps the industry has not lobbied with government enough to work out project reports to sort of clearly outline just how many people get employment in some way, direct or indirect, from horse-related industries. I think that's the pressing need for advancement of horses and equines in India. Yes, there's another need in Argentina as well. Okay, Ravi. These are the questions we had. Thank you. I'll say a little bit more. Our thoroughbred industry, we have about 3,000 mares in India. About every year, about 1,400 to 1,500 foals are born. So that's about the size for a big country. It's not very significant. We've had some South American connection in the sense that some horses have been imported to India from South America. We've had Puerto Madero, who's a Chilean bred horse. New Famous, who's Brazilian. These are stallions. Itakiri Pa is also a Brazilian horse, also a stallion. Couple of broodmares have come here. Fontanella Borges from Chile, uh-huh. And Madame Equis from Peru. So there's been a little involvement from South America, but not enough. Most of our imports are from North America, Ireland, England, France, Germany, Italy. But we need, I think, more interaction and exchange and trade with South America, because I think South America breeds very good horses. And you haven't mentioned Argentina. I couldn't. I looked through the record. I couldn't find a single Argentinian horse. So that's something that needs to be corrected. We need some Argentinian horses in India. Yes. Argentinian polo ponies have come to India, but Argentinian thoroughbred race horses have not come to India. Okay. And there is something else that you want to tell us? No, not unless you have some specific questions. I was just looking at my notes, because I think we follow the Northern Hemisphere breeding season. Our breeding season is from February to July for the thoroughbred. What else? I think that's covered quite a lot of ground, Marlena. I can't think of anything else in particular. Do you think there is... I think we export a lot of personnel, people who work with horses, to the Middle East. If you look at the endurance sector in the Middle East, you look at the racing sector, you will find a lot of staff, grooms, from grooms and headlights and veterinarians who have studied in India and who are from India, who work with horses. We now have a significant number of our horse people who work in Ireland and England. We do have, I think, more significant export of people who work with horses than horses itself. Do you know something about your working in India with respect to the development of the equine industry? Is there any project to do something more organized with the private sector and the government, someone that is trying to do this and to... There is a National Research Center for Equine that's in the north of India, in Hisar. It's about 20 years old, that organization. It's a little bit remote from where I am, which is more south than north. So we do have some connection with them. But theirs is mainly disease-related, in disease control. As far as a government organization goes for welfare of equines in this country, there's nothing very organized, like I said. It's more the non-governmental organizations that work for this. There are individuals that work for it. There are individuals that work for animal welfare, in which horses is also a part. But there are institutions like the Brook Foundation and the Donkey Foundation that work with equines, specifically equines and not other animals. But as far as the government goes, really not very much, Marlena. There needs to be more. But I think there's a growing need for a lobby with the government. And I think we need to work towards that. We need to lobby the government. We need to actually make the government aware of how many people are affected by equines in India in different ways, and it really needs an in-depth study and project report, and it needs to be presented properly to the right people in government. And I think that awareness can be created, needs to be created, definitely. Yeah, yes, this is more or less a stage in Argentina as well. Yeah. I mean, trying to present to the government the importance of the industry. Yeah. So, okay. Thank you very much, Ravi. Thank you, Ravi. It has been a pleasure. And let me speak to Mario again, please. Okay. Bye-bye. Yeah, nice talking to you. Thank you very much. Thank you, Ravi. It was a very, very good interview. I'm so sorry. This is our phone systems are still so bad. I'm so sorry. This took so much. Acérquese al Cavazzo en www.cavazzosyopinion.com. Cavazzos y Opinión. Bueno, vamos a escuchar, después de este interesante programa, vamos a escuchar un poquito más de música, a ver qué puedo poner, a ver qué tal es este. Bueno, nos queda unos escasos minutos, digamos, un minuto y un poquito más. Yo quisiera, fue un programa difícil este, en general disfruto muchísimo haciendo este programa, pero bueno, con las novedades que hubo, se me complicó bastante, y sobre todo lo que se me complicó es hablar con la suficiente claridad y con la suficiente contundencia como para que todos entendamos que este tipo de problemas hay que analizarlo, hay que ver por qué suceden, qué sucedió en realidad, eso supongo que lo sabremos en los próximos días o dentro de una semana, pero que hagamos uso de la experiencia, que nosotros en Argentina tenemos muchísima experiencia y podemos resolver este tipo de problemas y también podemos evitarlos. Quiero agradecerles a todos los que me escriben y me dan ideas. Los espero el martes que viene a la misma hora en el mismo lugar.